Señores, a mí me salió una cosa muy amenazante. Señores, a mí me salió una cosa muy amenazante. La sombra de una mariposa para asustarme, me flequeteaba adelante. La sombra de una mariposa para asustarme, me flequeteaba adelante. ¿Esto qué será, Dios mío? Mariposa no la pude ver, solamente la sombra le veía. La mariposa no la pude ver, solamente la sombra le veía. Mis amigos, ahora sí estoy por creer que son cosas de pura brujería. Mis amigos, ahora sí estoy por creer que son cosas de pura brujería. Igual yo como es un hombre sabido, yo le pregunté para saber y él me dijo, esta es una mujer que hace tiempo quiere jugar contigo. Él me dijo, esta es una mujer que hace tiempo quiere jugar contigo. Todavía yo no estoy bien convencido de lo que esta noche me sucedió, pero mañana yo me voy a andar indio a que me diga que es lo que tengo yo. Pero mañana yo me voy a andar indio a que me diga que es lo que tengo yo. ¡Qué bruja la cojo, compadre!